Bueno, salimos. Respira hondo, traga aire, que empiece la música. Bienvenidos, señores, esto es Etcétera, el podcast para ti. Bienvenidos, amigos, este es el podcast para ti. No sé si suena muy bien, ¿eh? No, para ti suena medio a revista vieja hecha a menos. Vieja no, o sea, está en vigencia. No. Sí. ¿Síguela para ti? Sí, totalmente. Yo pensé que no existía más. No, sí, es más, está más orientada a todo lo textil. O sea... Ahora es de costura, digamos. Sí, exactamente. Mirá vos. Esto viene a ser como una revista Hola, por ejemplo. En su momento era una revista así, más orientada. Más cosmo. Eso, una Cosmopolitan de los 80. Pero... Sí. Bueno, ya te digo, se fue más a lo textil. Ah, mirá vos. Sí, sí. O sea, se fue alejando de lo que las mujeres realmente hacen. en vez de irse actualizando con los años... Igual hay cientos de temas más interesantes que ese tipo de revistas. Para vos empieza, Nahuel. No, desde ya. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés. Bienvenidos, amigos. Nahuel es mi nombre. Esto es Etcétera Podcast y este es el episodio número 35. 35, 35º episodio. Muy bien. Seguimos practicando esta nomenclatura extraña. Los números que no lográs cómo se llaman. Exacto. Cardinales. Cardinales puede ser muchos pájaros. Sí. Cardenales. Claro. La familia de. La chica esta. Julieta Cardinales. No, o pueden ser los puntos cardinales. Claro. O qué más puede ser. Nada. Ordinales. Los números son ordinales. Pero. Vamos a querer algo de lo que no tenemos ni idea, o por lo menos yo. Estamos pidiendo. Esto es una forma. Ser bruto. Pues es que pide el diálogo con el oyente. Sí. Pero igualmente es interesante no aprender. Justamente, de eso se trata. Nos lo enseñaron. Sí, sí, si sí. No fuera por eso. Hay gente que hace programas educativos en los cuales le enseña al oyente. Nosotros hacemos programas educativos en los cuales los locutores aprenden. Nosotros terminamos aprendiendo cosas, pero es mágico. Es un ida y vuelta. Lo interesante es que sea así hasta el final de tus días. Que todos los días aprendas algo nuevo. Yo creo que, exacto. Uh-huh. Y uno de los síntomas de los que... O sea, uno de los síntomas donde se ve que te volviste viejo, sí, es eso, que dejaste de aprender cosas. El otro día estuve en una charla... Cuando crees que ya no tenés más nada que aprender. Cuando te deja de... Eso es una, claro, que es la peor. Pero a mí no me vas a enseñar nada. Eso es lo peor del mundo. Pero hay otras que pueden ser del estilo me dejó de interesar aprender, por ejemplo. Claro. Sí, no sé tocar el piano, pero no me interesa. ¿Entendés? Soy mejor yo que no sé tocar el piano que los que saben tocar. No, pero vos ahí te estás yendo con lo que digo que es peor. ¿Entendés? Ah, o sea, hay dos partes. Yo estoy encerrado en una forma hay de pensar partes. Que va a ser que sea un viejo choto. No. Hay un modelo que es más de depresivo. Sí. Que es tipo, no quiero aprender más nada. Ajá. Y hay un modelo que es de viejo de mierda. Que es el más, a mí no me van a enseñar nada. ¿Entendés? Claro, sí. Pero están los entiendo, dos. Entiendo los dos puntos, Es muy interesante el viejismo. El viejo dominguero. El viejismo del alemán Ahensm define al anciano. Oh, porque viste que ahora está todo lo de la cuarta edad. Ah, la pelota. Sí, es el nuevo término que utilizan para. ¿Por la tercera cuál era? Y va cambiando todo el tiempo. Claro. Pero ponele que va. Porque desde yo, a que mí no cumpliste... me cierran las cuentas. A ver, porque mientras no haya una edad cero, ¿no? ¿Cómo? O sea, la primera edad es la más baja. La primera infancia. Claro, la primera edad sería de cuánto? De los infancia. 0 años hasta los. Lo 12. Están, o sea, una forma interesante de medirlo para mí es con sucesos de la vida que a la mayoría de la gente le ocurren. Uh-huh. Como el colegio primario, colegio secundario, sí. La adultez, sí, sí. Hasta la jubilación, ¿no? Uh-huh. Jubilación, ya sería a ver, la vejez. A ver, y después momento la bisagra de la vida, segunda web. No. Escuela primaria, ojalá fuera según. O sea, no tengo ese beneficio. Pero a mí no me cierran las cuentas, ahí debería haber como 6 edades entonces. No, son cuatro. Cuatro edades. Pero no, entonces, no. Pará. Son cuatro porque estaba esto llamado tercera edad. Pero claro, simplemente es infancia, adolescencia, adultez, lo que llamaban la tercera edad, sí, que es ser viejo. Claro, y después pero estaba la ahora. Y pero entonces pará, se incluyó infancia, cosa adultez, la tercera edad sería la cuarta edad. Pero le decían tercera edad, ¿entendés? Pero que nadie había hecho la cuenta. No, no es porque ya eran viejos. Le daba fiaca. Lo puso un viejo senil en las edades. Señor diputado, me parece que es la cuarta. A mí nadie me va a enseñar cómo es el orden de los coches. Bueno, okay, la verdad es que hay viejos que la que verdad valen es que la pena y gracias a los avances de la piscina tenemos como sexta edad ahora. Están todos ahí en Florida. Igual no somos uno de los países que tiene que más goce cantidad de viejos. Claro, no, no precisamente. Pero alcanza. Con lo que hay alcanza. En Japón hay muchos viejos. Y sí. Cuanto más desarrollado, más cantidad de viejos. Más viejos hay. Pues sí. Los viejos lo hacen ese estudio. Dicen, sea viejo, véngase a vivir al primer mundo. Engrose las listas. Está lleno de viejos. Cuando ves que algo la que proporción de discos de cha cha cha en los rankings de música del país indican la solvencia económica. Y bueno, a veces me ofusco, pero después. Pero es raro, porque los viejos no producen gran parte del producto bruto. Es justamente el problema de de los países desarrollados. De muchos economistas que no saben dónde meterlo. Y es el problema que tenés cuando te subís al bus y claro, está lleno de gente sentada y decís, no me siento, está dentro de una hora y media, claro, porque tus viejos están viajando. Claro, si apagan 20 centavos, porque. Sí, además, por ello lo ganean todo el día, total no tiene. El día que estás cansado, la vista de un viejo es sentencia de muerte, porque vos decís, le toque dar el asiento. Y sí. Y empezás a especular. Pero decís, bueno, no es tan. Al final es como mi padre. No es tan bien. Yo ese dado voy parado, ¿cuál es el tema? ¿Qué tanto, señor? No, bueno. Es un momento difícil, pero hay que ceder el asiento. Por supuesto. ¿A las embarazadas también? Desde ya. Más que un viejo. Claro, porque la última le está haciendo el asiento a dos. Claro, vale más. Vale más. Y vale peores cosas que un viejo. Una vieja. Una vieja embarazada. La vieja embarazada es como el eslabón perdido de los pedidores de asiento. No dice sé la leyenda que si ves una vieja embarazada es porque quiere el asiento. Se tiene que sentar. La mina estaba en búsqueda. Cuando incluyamos encuestas en el sitio vamos a develar varios. Sí. ¿Qué cantidad de viejos nos escuchan? ¿Y qué cantidad de viejos nos dejaron de escuchar? Por favor, antes de suscribirse, déjennos el mensaje. Me voy, pero porque el chiste de los viejos. No, yo creo que no nos referimos faltando de respeto a nadie. No, es más, yo ya tengo decidido qué voy a hacer cuando sea viejo. Aparte de viejo, ¿qué vas a hacer? No. Porque me parece que venía por un lado de esos. En mi retiro, sí, sin molestar a nadie, voy a fabricar cuchillos artesanales. ¿No me crees? Lo peor es que tiene una cara de lo estoy diciendo en serio. Con lo que me quede de pulso. Con lo que me quede de pulso, sí, los voy a animar a pulir. Medio como arábigos. Y sí, sí, porque como un filo loco en zigzag. Exactamente. Pero mirá vos, ¿y en dónde? ¿En la ciudad o en el campo? No, en un lugar alejado. En un lugar alejado. Donde ya ¿turístico? No moleste. No, ni en pedo. No, ni en pedo. O sea que la gente va a ir hasta ahí solamente para comprar tus cuchillos. Exactamente. Hay algo como. Va a ser como el Hattori Hanzo de la Pampa. Exacto. Yo quiero ser como Hattori Hanzo. pero más relajado, porque Hattori Hanzo, si te fijas, el chon tenía el ceño fruncido todo el tiempo. Medio como, decía, sí, no, yo... a vos no te voy a dar nunca esta espada. Yo sí, a mí dame esa lo que me corresponde, yo te doy. Y me voy a tomar mi Actimel todas las mañanas. Voy a estar contento con mi jubilación. Tiene el ceño fruncido, tiene problema de constipación. Sí, es un clásico. Según la. La mujer. Mirá, yo no sé. Hay un momento en que después de la Edad Media cambió. No sé, las mujeres andan menos en cuclillas y les cambió un músculo que no pueden cagar. ¿Cómo es el tema? No, yo te digo lo porque que pasa. Yo no entiendo. Yo me perdí a un pedazo de nuestra civilización. En la cual, por lo menos, a ver, capaz que es un problema regional, no sé, en no, Argentina. No, no es regional, es un problema. En Argentina, el. Occidental seguro. 99% de las propagandas de laxantes. Sí. De un tipo, ya sea laxante no, posta, o un laxante disimulado, un yogur con flora intestinal loca, lo que sea, son todos orientados a las mujeres. Es ninguna que... dice, señor, si usted antes de jugar al golf. Échese un caco con... No. Segurol. No, para. ¿Entendés? Todos son... Yo con ay, esto... No sé lo que me pasa. Y todos usando, viste, efusiones, ¿no? Metáforas, alusiones vagas. Si tenés un día difícil, un laxante. No, porque, ¿viste cuando dicen...? ¿Qué es para decir me cago en el mundo y listo? Para hacerlo más gráfico. Claro, más gráfico. Nunca ninguno dice, che, no, si estás con la tripadura, tomate un laxante. Pero pará, vamos a la realidad. Te vas de viaje con tu novia, ¿no? Dos cosas le van a pasar. Puede que no te enteres de ninguna por el misterio femenino. La primera, se va a indisponer. No tenía que tomar agua en esa parte. Ah, qué bien. Estuviste a punto. Sí. La primera... se va a indisponer, sí. Y la segunda se va a constipar. Te repito, por algún misterio puede que no te enteres nunca. Sí, entonces, pero si eso te va a pasar. De mala suerte. Eso va a pasar. ¿Cuántas veces tuviste mala suerte? Sí. Si hubiera un libro escrito, yo sería la muestra de estadística. El sujeto control. Sí, claro. El estándar, de nuevo. Así que eso es un hecho. Tiene la remera, ¿eh? Sí. Soy el estándar. STD. Entonces, partiendo están de... Están las dos, la de ETC y la de STD. Bien. Partiendo de ese hecho, ¿a quién le vas a hacer una publicidad de laxante? Si las vacaciones son románticas, la proporción aumenta aún. Y, pero esto ya casi era un 100%, así que aumenta. Ah, ¿cuánto? Claro. Siempre, sea lo que sea el viaje, sí, incluye sí. Eso. Hasta a veces le podés encontrar la explicación científica. Sí, pero fecha, siempre capaz. Va a pasar eso. No, no, no. No, ni siquiera. Te van a decir, ah, no me tenía que venir, pero. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No le podés pegar a nadie, es así. A lo sumo, si es un hotel y hay una cosa así de ejercicios, un gimnasio. Descargás ahí. Vas a pegarle a alguien. Descargás con la bolsa del Puchimo. Y bueno. Por lo tanto. Es el número de mujeres constipadas es muy grande. ¿Por qué se constipa la mujer cuando sale de su casa? La mujer en su casa ya tiene una frecuencia mucho menor al hombre. Ajá. Entonces eso hace que, sí. Que el circulete sea y más que grande. Cualquier ámbito de para la naturaleza. Ese, sí. Exacto. Ya para el género te inclina la balanza indefinidamente. Porque, ¿viste? Hay un asunto represivo. De chicos es frecuente eso, la de que el nene que cambia de casa, que así. Quiere ir a su baño. Bueno, a eso voy. Claro. A eso voy. El asunto es represivo, la mayoría de las veces. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, gente que va, no sé, a tal baño y por alguna situación X le cambia el baño, sí. No puede ir al baño. Queda un meteorito en el baño. No, ejemplo. No, pero por ejemplo, yo siempre voy, no sé, en mi casa, sí. A, no sé, a tal baño. Al baño de arriba. Ah, exacto. El baño del lado de la pieza siempre es el elegido porque en el abajo horario. Es el social. Cuestión, se pincha un caño y ese baño queda utilizado y por algún mecanismo casi indulucidable. Ajá. La mujer deja de ir al baño. Sí. Y pasan cosas terribles. Indulucilable. Indulucilable. Perfecto. No quiere decir que sea, es raro eso. Sí, indulucilable. Bueno, digamos que lo de la mujer indispuesta y indispuesta, se entiende. Lejana, ¿no? Del baño, y lejana del baño es casi un llueve sobre mojado. digamos, la mal dispone para el amor. Eso para es. El amor y para la vida diaria. Todo se hace complicado. Entonces es todo inllevable. Es como remar por una cascada, pero al revés. O sea, vos sabés que te vas a caer por la cascada. Es un hecho. Solamente podés hacer estar más tiempo más en este tiempo río correntoso, sí. Claro. Es un misterio, Andrés. No pretendas resolverlo. Esta es la parte que no va a salir. Siempre decimos que no va a salir, termina sí, saliendo de todo. El capítulo pasado no iba a salir. Oh. A todo esto sí. ¿Qué tal? Dijimos, bueno, mañana grabamos otro y listo. Esto lo... sí, no, sí. Y no. Dijimos, no, mañana no grabamos nada, manda eso. Tuvo mejor recibimiento de lo que esperaba. Yo por lo la menos. Verdad que sí. No, me parece que la gente no le gustó, agarró, colgó los auriculares y se fue. Exacto, y lo dejó no tuvo pasando. Ni ganas de decirlo. No, pero es lo que decíamos. Anduvo. Es un. No, el episodio no sé, anterior, no sé qué estoy diciendo. El episodio anterior fue el CBC de los podcasts. No puedo contra el CBC, yo no puedo. El CBC es el ciclo básico común de la Universidad Pública Estatal Gratuita Nacional de Argentina. La gota más gorda que transpiré en mi vida. Claro. Básicamente es un ciclo común de materias que está destinado encubiertamente y no tan encubiertamente a filtrar todos los gente del secundario que quiere ser un universitario, hacer la vida difícil y que haya menos universitarios. La explicación, o sea, hay una parte que es lógica. Tenés que saber que totalmente local y hay que explicar. No, tenés que saber determinada cantidad de cosas, ¿no? No, eso sí, para que todos bien, sepamos lo mismo. Claro, empecemos con un el problema viene de más atrás. Claro. Pero bueno, no importa. El problema viene de que cuando estabas en el jardín de infantes, vos seguías insistiendo con el cubo, tratando de meterlo en el círculo. Y no entraba, y le daba más fuerte. Recurriste a un método. Te llevó desde sala de 4 hasta sala de 6 hasta que puliste el círculo. Y le ganaste por cansancio. Ganaste. Sí, y vos decís, ahora todas las cosas van a ser así. Todas las cosas van a ser ahora así. Ahora todo va a ser por cansancio. Y no. No. Y no, no. Sí, o sea, capaz que sí, aún pero así, se lleva mucho más tiempo. Sí, sí, sí. Algunas, sí, no todas. Sí. Hay otras que te cansás antes vos, porque hay gente. Hay gente que se casó por cansancio, seguramente. Bueno, está bien, Roberto, dale. No, dale, Roberto. Dale, vamos. Vale, pedime un taxi. Algo blanco, un taxi. ¿Cómo es? Algo azul, algo prestado, sí, algo blanco. Tráeme y yo voy. ¿A qué hora tengo que estar? Le puedo decir a tu hermana que me peine. No, pero decime posta, no quiero llegar y que es a las 9:30. Yo llego parado tipo, como un ganso. Tu familia que llega a las 9. Yo voy a las 10. Te dicen casamiento a las 9 y llegás y vos llegás a las 11. A las 9. No, llegás a las 9, qué sé yo, y decís, bueno, o antes incluso, voy a llegar a la hora que llega la novia. Iluso. Y son un casamiento detrás de otro. Y como llegás atrás, te quedas medio atrás y yo tenés no sé medio si... casamiento de otro. Exacto. Eso me ha pasado. Y pasa que como nunca conoces a la de golpe se va la novia la y dices, ella no es. Bueno, tipo eso, Roberto eso, y coso. Eso. Y llegan hasta tuyo. Claro. Y decís, no, qué tal, me comí un eso nivel. Eso pasa. Que o sea, salvo, lo sacan como chorizo. Salvo que sea una situación de que no sé, que sea tu hermana, sí, tu hermano, no sí conoces. No, a, vas atrás, aparte. Vos conoces a la mitad con suerte. Sí, sí, sí, sí. Entonces estás al fondo. Con suerte te digo, mira, cada uno que no conocía ni al mozo. No, bueno, yo te conté la otra vez. Así es. Conocía a nadie. A nadie. Nadie de nadie. Bueno, entonces como no conoces al. A lo sumo conoces a la mitad de la gente. Uh-huh. Vos mirás, bueno, yo por lo menos que. Que es un poco. Que no tengo. Opinión. Claro, que no tengo esa ventaja. Uh-huh. Digo, ¿es ella o no es vos ella? Vos entras al casamiento por tacto. Digamos, reconozco las paredes de ladrillo, la esto ladrillo es una iglesia cantada. Sí, cantado que claro, es cuando tocas esta alguna, puerta no termina nunca. Tocas alguna teta. Esto es una sotana. Sí, claro, sí. Estatuita, vos decís estatuita. Ah, te fijas a ver si no te metes en la. Que no te equivoques de iglesia, ¿no? No, no lo puedo creer. Dale, dale. Vas tanteando el símbolo, ¿no? Porque capaz que te metes en una. Digo, esta una mezquita. Claro, esta es otra. Si pinta estrellita, no. Esta es otra. Entonces, crucecita, listo, te metes acá. Depende de que te haya invitado. Buscás en el piso hasta que encontrás el terciopelo de la alfombra. Y digo, por acá no tenía que entrar. Por acá no es. Para la izquierda o para la derecha. Para el costado. ¿Sabés cuál es el del novio y la novia? ¿Cómo cuál es el del novio? Y a mí siempre me pasa. Llegás al casamiento invitado. Y vos sos del lado de la novia. Sí, sí, no, no sé cuál es. No sé cuál de los dos lados de la iglesia es. No tengo idea. No tenga más perril. No tengo idea. Bueno. Entonces vos pegás para el lado que crees y seguís tanteando. Sí. Tanteas banquito de madera y esta es la mía. Claro. Te sentás. Y resulta que te sentás y sentís que al lado tuyo empiezan a cantar de una forma muy fuerte. Y me senté con el coro. Claro. Y es que haces, para no desentonar empezás. No, no. Me morí. Yo quiero saber estadísticas de obras cantadas en casamientos. ¿Estadísticas? Sí. La otra vez escuché el Ave María. 80% Ave María de Schubert. Sí. Sí. Después debe venir el Pompas y Circunstancias. Sí, a fondo. Sí, a fondo. Ese estaba también. Para irse. Ese ¿no? estaba. Sí, o el para no sé, claro, la marcha nupcial, esa no sé. Ah, ahí. Sí, es tan fácil. No, vos uno de esos. Sí, creo bien, yo para la marcha. Bien. O lo sé. Pero ¿sabes qué pasa? Creo que ya nadie la quiere poner porque es como cliché. Pero es la que es como que dice, te vas a casar y no vas a poner la marcha nupcial. Por ejemplo, si vos te casaras, ¿pondrías la marcha esa cuando entras? Yo le buscaría la vuelta para que pase. Le buscaría la vuelta para que pase. ¿Cómo para que pase? Para que esté, le buscaría la vuelta. ¿Qué? Que lo toquen con batería y claro, cosas que vaya un tío borracho a cantar. Ah, que o le tratás de poner onda, digamos. Vos crees en el repertorio clásico, y pero remixado. Si la vida es así. Forma. La vida es así. No, obvio. No, yo te iba a decir que sí, totalmente. Digamos, si aceptás el paquete cliché, exacto, la aceptás entero. Te vas a hacer revolucionario. Entonces, claro, te casás por iglesia y la cree que se case con vestido violeta. Eso es un salame. Ya está. Tampoco, a mí lo que no me gusta son los que de golpe sea. Bueno, no importa, sí. No, seguro que no querés decir, listo. Seguro. ¿Cómo? O sea, bueno, pará. El tipo de compromiso que vos aceptás en un altar. Sí. Haciendo gala de algo que casi nunca hicimos en este episodio, en este programa. A ver. Hilando un tema con el siguiente de manera propósita. Ah, dale. Qué fuerte que puede ser ese vínculo creado por una asociación, institución, que hace que tu mujer se siente el inodoro por 2 años. No, eso es increíble. Y vos no la levantes. Es increíble. O que a lo sumo le digas, dale, bichi, levantate. Estás ahí todo el día. ¡Déjame! ¡Déjame sola! Y sí, porque es así. Yo me lo imagino. Dale, bichi. Por favor, amor, levantate del inodoro. No quiero, tomátelas, andate de acá. Tenés la voz de un flaco que se llame Gustavo y que va el domingo a hacer las compras a Jumbo. Sí, con la remera que no le cubre toda la panza. Y que desde el ombligo para abajo deja ver un abdomen prominente. No, deja escapar 2 o 3 pelos. Ah, eso es importantísimo. Sí. El pelo enrulado que abraza qué pasa? La remera de esta afuera. Esta remera la tengo desde que pesaba 20 kilómetros. La remera cuando usaba tiene que ser una que regalaron en Jumbo alguna vez. Haciendo gala de una meta publicidad asquerosa. Del que claro, que sí, vos querés decir que diga Maratón Walmart. Claro, y el tipo está en Walmart, ¿no? El tipo está comprando en Walmart y claro. La remera ya le queda gastada. Que el tipo chica se anotó en la maratón solamente porque daba una remera y una botella de agua. Sí. Y la pregunta el es, Gustavo, ¿por qué venís los domingos a la mañana a comprar que está lleno de gente? ¿Sabes qué pasa? Es como un paseo para mí. Es como un paseo, yo llego y me escucho el partido. No, el que hace las compras escuchando, sí, la radio, no. Eso es de tu esposa te caga palos. Que tengas que hacer las compras mientras estás escuchando por la radio el partido que tenías ganas de ver en tu casa. Pero Andrés, ¿vos a qué tipo de violencia te referís? Porque... No, bueno, puede llegar a física. Pero la más peligrosa es la psicológica. La más peligrosa, la frecuente, sí, te diría yo. La que sufre el total de los hombres que conviven con una mujer. Claro, y los que tratan también. Sí, cariño, se puede llamar este episodio. Sí, cariño. Este episodio y la vida y entera se podría llamar sí, cariño. Me encanta porque la gente... casi desde que tiene uso de razón trata de meterse en el sí cariño para después salir. Es así. Es así. ¿Te querés asegurar algunas cosas de esta manera? Claro. Pero lo hemos hablado cientos de veces. Esto se va a desentrañar en la famosa teoría antropológica de la base del universo. Que algún día explicaremos en detalle. Porque esa no es mía sola. Es del... A ver... Del homínido sexo masculino que se dio cuenta cómo funciona el mundo o cómo podía llegar a tener a la hembra por mayor cantidad de tiempo. Básicamente. Oh, sí. Es eso. Cuestión de maximizar la cantidad de exposición. La cantidad de contacto. Y sí, yo me hago las compras en la remera, a mí no me pasa nada. Cuando yo creo que cuando vuelvo a casa están esperando con el estofado. No. Con el tuco listo. Pedacito de carne, pongo los fideos. Te reí porque te suena muy real. Por eso te reí. Totalmente. Es así de real. Yo sabés que me tomo un vinito. No, ¿sabés qué? Tengo una majuana que nadie me trajo mi primo. Nadie hace la milanesa como la Gordi. ¿Sabés qué? A mí me rompe las pelotas toda la semana, pero sé la milanesa que prepara. Es totalmente real. El día que lo que tenés para resaltar a tu pareja es la milanesa que hace, ¿vos crees que ya es el momento de...? Ese día hace ese un día, año. Hace 5 años que claro, ese, exactamente. Dicen, que perdiste muchas cosas. ¿Y tu señora qué onda? Hace una milanesa. Dice que sí, ya está. Perdiste el amor propio. Hace 4 años que viví de Villar. Todo tu sueño de la infancia. Es así. Las figuritas de modelo que recortabas, que escondías abajo de la cama. Pensá en todo lo que tenías pegado en el escritorio, ¿viste? Sí. Todos sí. Esos sujetos de admiración, ¿dónde quedaron? Claro. Cuando vi a Seven Up y tus ídolos. Claro. Empezaron estos tipos, sí. Que cuando veías Rock and Pepsi. Y decías, sí, yo voy a tocar la guitarra. ¿Eh? ¿Qué te pasó? La vida te pasó. Sí. Voy a tener más chicas que Aerosmith. Claro. Y bueno. Y sí. ¿Y qué pasó? Ahí estás, en Jumbo. Con tu panza, tu radio puesta a media asta, con un solo auricular y con otro, un par de cuernos. No te anda. Sí, con un par de cuernos que están por salir. Con una osamenta. Cornamenta. Cornamenta evidente. Hablando de cornamenta, hace un rato volví a ver el cabezazo de Zidane, sí, de la final del mundial. ¡Fua! Le puso un cabezazo en el... ¿Qué cabezazo que le dio? Le hundió el pecho, boludo. ¿Qué cabezazo que le dio? Yo te digo, imagínate ahí en ese momento, desde el piso le decís, con los cuernos que tenés, me dejaste. Ahí se saca. Se vuelve loco. Cago en el pasto. Porque sí había sido algo así. Sí, algo así. Pero qué forma. Sí, qué forma de despedirse de la selección, del fútbol. Muy raro. Con un cabezazo. Yo creo que debería haber premios al insulto del año. ¿No? ¡Payaso mediático! Ese es excelente. ¿Lo escuchaste? No, ¿de qué? El otro día... Sí, siempre en el mundo del deporte, no sé por qué. Pero se pusieron a discutir dos periodistas deportivos y uno le decía... O sea, uno que ahora está en un nivel aclamado... Claro. Le decía al otro soslayadamente que había sido injusto con él cuando él era joven. Ah, claro, uno que ahora ya triunfó. Uno que triunfó y está en la televisión, que es mucho más importante que el nivel gráfico, a nivel de exposición, no a otro nivel. Dice, yo cuando estaba empezando. Le dice, yo cuando estaba. O sea, no me vengas con esas cosas, que cuando yo estaba empezando vos me hiciste las cosas muy difíciles. Le dice, y el otro saltó, pero callate, que yo no sé qué. Y se empezaron a contestar muy mal. Y termina con un, pero te das cuenta, al final sos un payaso mediático. El conductor del programa le dice a un panelista, sos un payaso mediático. A la autoridad de periodismo a nivel televisivo y la autoridad a nivel diario. Claro. Es el diario más vendido de deporte. Entonces, para mí, payaso mediático quedó como el insulto. Debe estar el videito por ahí. No, lo que yo digo es, realmente si hubiera una especie de Nobel al insulto del año, que en realidad no es por la creatividad del insulto, sino en el momento que fue aplicado, ¿no? Sí, porque digamos, sí, no hay tanto para inventar. Sí. Pero digo, se lo tendría que haber ganado el lo que le dijo el tipo a Zidane. Sí, realmente. Porque provocar que un grande terminara su carrera de esa manera, o sea. Y terminaron, se lo dijo bien. Y fueron a penales y bueno, podría haber sido otra historia, pero. Sí. Ganaron el partido. Se lo dijo bien, ¿eh? Sí. Lo que sea que le dijo fue 100% efectivo. Sí, realmente. No hubo razón de ir. No sé, pero realmente. O sea, muy mal se va. Igual porque estamos hablando de esto ahora. No sé, fue noticia. Hace un año y medio. Es que nosotros siempre somos un tema de actualidad. Volvemos con esta persona que se quedó sentada en el inodoro. Explícame bien cómo está esto. Te lo cuento después del tema. No, ¿cómo? Después del tema. Bueno, dale. Porque este sí, cariño. Vamos al tema, cariño, dale. Está basado en el suspenso. Ajá, no perdiste nada del episodio de Lost. Me la vi. Me vi el episodio, chabón. ¿Qué? Me embolé. ¿Qué episodio viste? The Constant. Me embolé. Dale, vamos. ¿Es el único episodio que viste? No, pero ¿qué? Vos estás igual que mi novia, boludo. Te dije, me vi toda la temporada 1. ¿Quieren que me vea toda la Guerra de las Galaxias para decir la Guerra de las Galaxias es aburrida? ¿Quieren que me vea todo el Señor de los Anillos para que le pueda decir no sea como hablan los elfos? No lo sé, no manejo. No me toque leer los 8 libros para decirte, este tipo no me gusta cómo escribe. Con leer algo, tengo la capacidad. No soy una eminencia a nivel literatura para decir no sirve. No. Solamente digo, me aburre. Yo me veo Born. Es la quinta vez que la agarro y me la quedo viendo. Porque me encanta. No, es increíble. Es la mejor película de la década. Me encanta. Sí. Ahora, me veo El Señor de los Anillos, me aburre. Está bien. ¿Hago mal? No. Bueno, tuve esta misma discusión ayer. A mí me aburre la Guerra de las Galaxias. Bueno, mira, vamos al siguiente. El Señor de los Anillos, cuando la vi por primera vez. Sí. Yo no había leído los libros, no los leí tampoco ahora. Me gustaron mucho las tres películas. Me divertí, la pasé genial. Lo otro lo están dando en la televisión. Sí. No me banqué media hora. Cambia mucho el asunto cine. No, pero no para la tele. Es como que una cuestión así narrativa que dices, la primera vez es interesante. No, te, a mí me pasó lo contrario. Qué sé yo, pero después ya verla después. ¿Por qué no podía? No tiene el efecto duro de matar. Pero pará. Volviendo a Señor de los Anillos, no podían decir cerremos la primera parte, cerremos la segunda. Continuará. Claro, la dejaron por la mitad, o sea. Esa sí, no, bueno, es una gran película de tres actos. No, pero no podían ser tres grandes películas. Es una película. Quedó una película. Al estilo Nacimiento de una Nación de W. Griffith en 1914. Bueno, vos me tirás con eso, yo no tengo idea. Sí, tío. Claro, no tengo idea de lo que no, estás es una hablando. Película buscando las películas épicas de otrora, del cine mudo incluso, que hubo proyectos grosos de películas que duraban 8 horas, 11 horas, eso. Es adaptar una cosa cortando lo menos posible. ¿Viste lo que es el libro de Señor de los Anillos? Sí, lo vi. Son 4 Biblias más o menos, sí, no, olvídate. Si encima todos los fanáticos dicen, le sacó tal cosa, le sacó tal otra, no, porque le sacó la parte en que Arturito va y a la mina y qué sé yo, y decís, bueno, flaco, está bien, es una película. ¿Entendés? Pero así todo dura. Lo todo, bueno es que lo puedes resumir todo diciendo, es una película, flaco. Es una película, flaco, ¿qué quieres? Bueno, ¿ves? Es la película del chabón que agarra y de casualidad le encajan un anillo y se pasa 9 horas diciendo. Luchando para sacarse el anillo que encima. De ponerme este anillo. No, pero se lo pone el anillo. Pero a la vez. Se lo pone, se pudre todo, le agarra la gana. Vale, un poquito se lo pone. Poquito se lo pone. Poquito ahí, porque el humano es así. Vos le decís, no te pongas el anillo. Yes. lo primero que piensa es, me pongo un poquito, a ver qué onda. Me encima gustó cuando te pone invisible y está todo loco, se ve loco. Eso está buenísimo. O sea, plantear eso a nivel de. Podría ser el trono de es un una rey. Novela sobre la tentación. Bueno, eso está muy piola. Es lo más piola. Me encanta porque podemos hablar las 2 horas sobre una cosa que ni uno de los dos leímos. No, pero. Y que millones de personas adoran. Bueno. Estamos pidiendo molotovs encendidas. Dejamos ahí entonces. Contra la página, así tipo. Desde mi ignorancia, me pareció interesante plantear eso con un anillo. Sí. Tendríamos que empezar el podcast diciendo desde mi ignorancia, coma, chanta, pata, chanta, pata, chanta. Sale, etcétera, podcast. Sí. Desde tendríamos que grabar unos intros así, todas. ¿Viste como lo de las propagandas horas de radio que tienen atrás? Como son los padres, tenemos que hacer lo que diga. Todo lo que hicimos es base a la ignorancia, no somos responsables, no queremos ofender a nadie. Si sos viejo, deja de escuchar. Si sos joven, deja de escuchar. Si sos mujer, deja de escuchar. No, pero es que, lo de lo viejo. No te lo tomes a pecho, no es nada. Lo del viejo se resuelve fácil. Sí. Le pone ganas de aprender algo queda fuera de lo que acabamos de decir. Porque no nos referíamos a viejo de edad, sino a otra cosa. Viejo de alma. Ni siquiera, porque ya alma es difícil de describir, ¿no? Sí. ¿Qué es el alma? Pero me acordás de esta espíritu, discusión. Perdón, viejo de. Espíritu, al revés. No, me voy metiendo en una espiral sin control. No. Película dentro, no, ¿cómo era? Dale. Podcast dentro de podcast. Dentro de podcast. Sí, me parece. Venga. Oye, entonces, hoy autobombo no ponemos, si os parece. Autobombo, no teníamos ordenado, somos una mierda, ya está, ¿no? Sí, algo así, exacto. Ya hemos hecho el autobombo. Ah, bueno, sí, comentar también que en los 2 últimos podcasts hablamos de Etcétera Podcast. En el anterior, en el último número de Etcétera Podcast, ponen el trocito en el que hablamos de ellos. Y es, no sé, y es bonito. Gracias. Sí, sí. Sí, es curioso. Porque estaba escuchando el podcast y de repente empiezo a oírme a mí mismo y digo, Dios mío, ha ocurrido, me he vuelto loco. Oye, oigo voces dentro de mi cabeza y son mi propia voz. Hablando del podcast que estoy escuchando. Era un poco todo. Bucle, dentro de un bucle, dentro de mi cabeza, hablando de un podcast que estoy escuchando. Bueno, es todo muy raro. Bueno, hubiera sido más bucle si hubieras estado hablando a la vez de que. Hablando, grabando un podcast a la vez que escuchabas un podcast en el que hablabas tú y hablando sobre ese podcast. Hablando sobre ese podcast. Espera, no, ya. A su vez está hablando de. Mierda, que, ya. Que a su vez está hablando. Me he metido en el bucle sin querer. Ya. Que a su vez está hablando de mí, hablando de ellos en eso. Que a su vez en ese podcast está hablando de sí mismo indirectamente a través de mí por propiedad transitiva. Es un podcast hablando de sí mismo. Sí. Bueno, da igual, fuera. Da lo mismo. De etcéterapodcast.com. Está muy bien. Sí. Te estaba diciendo. Sí. Estuve el otro día en una discusión acerca de. ¿Cómo te puedes la gente en discusiones vos? ¿Vas a un lugar especial? Sí. ¿Vas a un bar que se llama La Discusión? No, el otro día me estaban cargando con el asunto de mi. ¿Cómo se dice? Signo zodiacal. Ajá. Lo estaban atribuyendo a eso. Una ridiculez. Sí. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Aries. Bien. ¿Qué te dijeron? ¿Cornudo? Claro, justamente era por eso. No, no, del asunto de confrontar. Ah, que es cabeza dura. ¿Cuál es? No sé cuáles son, yo no soy. No, yo tampoco, no tengo chicas. Idea. ¿Cuáles no tengo son idea. Las características? Bueno, de la cosa es así. Decía, ¿por qué cruza la calle cada signo? Me llegó ese correo. Ah, entonces, en mi familia había una prevalencia hacia el cabro, la cabra esta de Aries. ¿Son todos del mismo mes? Sí. Ah, y nos damos las cornamentas. Nos chocamos las cornamentas en cada situación que compartimos. Bien. Y la de Aries era que. ¿Por qué cruza la calle cada signo? Aries cruza para pelearse con el que está en la otra vereda. Ajá. Ese era el chiste. Todo esto salió por lo que. O sea, los signos cruzados que leímos en los mensajes del episodio, no sé, 32, ponele. Ajá. ¿Por qué sale este comentario ahora? No lo sé. Es imposible, pero. Ya te perdiste. No es fácil decir que no te gustó algo que le gustó a la mayoría de la gente. Uh-huh. Y más aún si tenés una explicación que no convence. Vale, ¿por qué no te gustó? ¿Cuál fue la discusión? Eso, está. Bueno, yo digo que a mí no me divierte y punto. O sea, te lo explico, ¿no? Sí. Pero bajándolo de nivel. ¿quién tiene huevos para decir que fue de vacaciones a un lugar y no le gustó? Es como el... está metiendo en el túnel de los pelotudos. Sí. Porque flaco, te tomaste 15 días, una semana, lo que sea, te fuiste de vacaciones, volvés y tenés los huevos para decir no te gustó, vos sos un pelotudo. Claro. Decí que te gustó y te van a mirar. Claro, pero ¿quién tiene los huevos para casarse y decir no me gustó? Claro. Parte todo de una base muy infantil. Sí, sí, sí. La cosa es que yo me fui de vacaciones a un lugar, que fueron 5 días, ponele. Sí. 4. ¿Y no te gustó? Y no me gustó. Bien. No quiero ir a susceptibilidad de nadie, pero manejé 4.000 kilómetros, desértico, me habían prometido una cosa que no era. Sí. Y me ¿dentro pasó... de este país? Sí, dentro de nuestro país. Estábamos llegando a este lugar. Y te das cuenta que vas a terminar diciendo dónde era, ¿no? Sí, lo voy a terminar diciendo. Pero no, pero pará, porque la culpa era mía, la culpa era mía. Estábamos llegando a este lugar y... pero páramo, ¿eh? Imagínate un desierto que no es un desierto de cactos y arena. Es un desierto de tierra... y algunos penachitos que nacen, ¿me explico? Sí. Pero penachitos de, no sé, 20 centímetros, 30 desierto centímetros. Desierto tipo el Coyote y el Correcamino. Una cosa así. Con menos sin, riesgo. Sin montaña, claro, sin estos acantilados y qué sé yo, porque nunca pasó un río. No tendría de dónde tirar la piedra encima del Correcamino. No tendría, porque por ahí antes había pasado un río, por acá nunca pasó un río. Ni en la prehistoria, ¿me explico? Es un desierto y siempre fue un desierto. Pero no sé por qué terminé ahí. La cosa es que está lleno de vides este lugar. Y estábamos llegando ahí, estábamos por el camino de las vides, pero no por la parte que había vides, porque si no estaría regada. Esto era un desierto, pero realmente era un desierto. Si no, por lo menos estaría ebrio y no me importaría. Y yo ya había alquilado desde Buenos Aires. Ajá. Entonces estamos llegando y mi novia me hace el comentario y me dice: imagínate si llegamos a alquilar por acá. ¿Qué te digo? Era a los 50 4. Segundos aparece un cartel que dice: bienvenidos a Villa La Poronga. Digo, no, la puta madre, me le chuseaste de nuevo. Todo se resuelve muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el lugar tiene pileta. Ahora, la pileta, te sentías en un consomé. Era un caldo. ¿Vos sabés lo que era? Hacía 50 grados a la sombra. Era impresionante el lugar este. La cosa es que yo dije: no, que este lugar no tiene onda. Esto es una mierda. Me dice: ¿cómo? ¿Estás hablando así? Patrimonio de la humanidad. Andate a la mierda. Acá te cocinás en todo el año encima. No, porque acá en invierno nieva. Las pelotas. Acá en invierno no viene nada. Ni la nieve. Bueno, fue una discusión larga. Sí, dice, vamos al arroyo. Perdón. El arroyo está a 50 grados bajo cero porque el agua viene de la cordillera y me cago en el mundo. Es una amplitud térmica. Hay una ¿cómo se dice? Una represa hidroeléctrica que te ataja todo el agua y te la deja salir toda de golpe, así que metés las patas y te la tenés que ir a buscar. Todo es muy complicado. Yo, che, ¿sabes que no me... ¿qué estás diciendo? Perdón. Vos sos un desagradable. Tu novia es el día de hoy que me discute. Que todo buenísimo. Pero estaba bueno ese lugar. Yo digo, me cago, no estaba bueno. Entonces digo, aceptalo. Sí. ¿Qué cantidad de gente vuelve al lugar y dice: a mí no me gustó? No me gustó. Son pocos, ¿eh? Me puse a pensar. Casi nunca, claro. ¿Sabes qué pasa? Que debe tener, es asumir un fracaso personal. Claro, exactamente. Porque vos te podías ir a cualquier lado. Claro, vos elegiste ese lugar, claro. No es que te llevaron, porque cuando te llevan, sí. Y hasta si decís, podés ofender a alguien. No, no. Che, seguro. Me llevaste tal lugar y no me gustó. Si sos chico, si te llevan, es casi obligatorio si quieres una cagada. Y siempre te importa, decís, te llevan a Disney. Cuando eran chicos me llevaban acá al lugar de mierda. Eso, Mickey de mierda, había ruido todo el día, estaba lleno de yankees. Lleno de montaña rusa. Yo no quería saber nada. Pero, o sea, claro, estás poniendo en línea tu mismo orgullo personal. Y sí. Vos en un momento dijiste: no hay mejor lugar en el mundo para mí estar en este momento que acá. Este. Elijo. No, tampoco tenía todo el mundo para elegir, no, tío, la verdad. Obvio. Si no, no. Pero dentro. Pero básicamente habla de vos. Es lo mejor que pudiste hacer fue ese lugar. Seguro. Va, totalmente. Yo estaba medio cruzado, ¿eh? Es como, estaba medio crazy. Sí, está bien, pero... Igual. Es como llegar a un error y decir: la verdad que no me gustó. Claro. Provoca silencio. Sí. Y tristeza. La verdad, ¿qué le vas a hacer? La verdad que me miro al espejo y me parece que soy un tipo feo. Sí, ¿y qué? ¿Hay algo mejor que la verdad? Sí, así es. Sí, una hermosa ilusión. Claro. No ir a Jumbo con la RAI. Anda a hacer la compra con la remerita de la maratón que te queda. Es que ahí. No es que te fuiste con la remerita, es que no te la sacaste. Era es la que usás para dormir. Que hiciste el asado el sábado de la noche. Qué depresión. Que tiene querido olor a té de la absenza de chón. Ah, por no decir que está ahumado como. Explícame eso del té, ¿cómo puede ser? Y lo deben dejar. Debe haber un. A ver, yo te explico, le explico a nuestra audiencia. Andrés se hace el gourmet de los tés. No sé cómo se dice. ¿Viste que existe esto de nariz? ¿Es nariz del té? Bueno, no sé cómo se dice, pero el tipo se hace el comprensivo tésístico. Entonces te dice, no, este es excelente. Sentí el Ceilón de Sri Lanka. Claro. Entonces empiezo así, mirá, este, la reina Victoria XIV los mandó a 5 soldados a buscarlo. Es que así como a la India. Consejo de turismo. Claro, que te pones hinchapelota. La gente ya no te presta atención, ¿viste? Pero bueno, vos seguís explicando porque te interesa el tema. Che, abuela, ¿a dónde podemos ir de vacaciones de verano? Bueno, andate al desierto, la concha de tu madre. Andate la piletita. Andá al arroyo, meté las patas, ¿sabés cómo te van a...? La cosa es que el tipo se hace el entendido del té, uh-huh, y te dice, sentí el aroma este combinado con frutillas, mirá los arándanos, uh-huh, de la Patagonia. Bueno, ahora, el señor tiene un té que tiene olor y sabor a salchicha ahumada. Asado, es olor asado, a barbacoa. Explícame cómo de una planta, por más que tenga el tratamiento que tenga, puede salir un té con sabor a caldo. Y es fácil, lo deben dejar al lado de una salchicha. Al lado de una salchicha asada. Básicamente no son hebras de una planta, sino es una salchicha triturada. Es un té normal. Con unas fetas de salchichón. De hecho, es caro ese té porque hace doble viaje. Lo sacan de China, lo llevan a Estados Unidos, lo tienen al lado de un McDonald's. Claro. Cuatro. Lo llenan no, de ojalá, humo de salchicha. Si fuera a la brasa. Claro. No, tiene olor a tronco, digamos. A tronco. Sí, ahumado. Ahumado de carbón, ¿no? De ahumado de salchichón. Pero no es solo el sabor ahumado. Sí. Porque el ahumado, por sí es mismo. Es la cocina de esta semana. Es la cocina de esta semana. Es salchicha andá, ahumada. Sí, sí, andá y tomate un té. Decí el nombre porque es muy complicado. Lapsang Souchong. ¿Cómo es? Lapsang Souchong. Bien, o como se pronuncia, ¿no? O como se diga de verdad. Claro. Que sea, pero nosotros lo interpretamos así. La cuestión es que es muy misterioso ese té. Es el té del misterio. Saliendo del misterio. Es una de esas comidas que te enfrentan los sentidos y decís, exacto. Hay algo mal acá. Acá acaban de hackear el sentido del gusto. Claro. No cierra. Se cayó la visual con lo que sistema de, exacto. Error. De hecho, hay gente con convulsiones en el piso después de ver ese té. Es medio confuso. Debe ser como la gente que tiene sinestesia, ¿es? Sí. Lo que se le mezclan los sentidos. No, exacto. Eso es bastante interesante experimentar por un día. No. Un día. No. Un día. 10 minutos a lo sumo. ¿10 minutos? Sí. Te vuelves loco. Expliquemos qué es. Es cuando. No sé cuál es la causa. Y la causa es neurológica. Neurológica. Sí. Pero así de nacimiento, ¿no? No. Ah, te puede. Sí, si hay una falla. Te puede picar un mosquito en el medio de tu vida y te No mosquito, pero una falla a nivel. No, prefiero un mosquito que hace que volantees con el auto y. Ah, sí, eso sí. Eso. Sí. O un tipo, un stroke, una claro. Así, te puede dar. Bueno, pero hay gente que lo tiene de nacimiento, medio. Sí. Como que viene mal cableada. Uh-huh. Entonces es cuando se unen dos percepciones en el cerebro, malinterpreta mal. Básicamente es eso. Claro, se unen dos percepciones de dos sentidos que son distintos en uno. Ejemplo básico: son distintos tipos de sonidos, distintos tipos de sílabas, ven distintos colores y formas. Para decirlo a grandes rasgos, son alteraciones a nivel de la sensibilidad. Uh-huh. Puede ser, o sea, puede hablar de una hipersensibilidad, bueno, pero. Básicamente, cantidad. Lo que tema es que se le mezclan los distintos sentidos. Bueno, está bien. Sí. Entonces sí. Hay gente que percibe, asocia, por ejemplo, colores o formas a sonidos. Está bien. Lo raro es que sé que en varios es. No es que en todos es igual. Varios tienen una relación, por ejemplo. La parte divertida. Palabras, tipo, la parte interesante, por eso llamarles eso. Suenan a o huelen a, por ejemplo, el tipo no puede evitar que vos digas casa y huela a chocolate. Claro. ¿entendés? Y no es una cuestión de memoria, no, ni de cosas, es que se le hace falso contacto el sentido del olor, del olfato, con el auditivo. Exacto. ¿Ves? Esto es complejísimo, complejísimo. Pero la parte interesante es esa. O sea, el resultado final, sí, y lo que mostraban en este Brain Story de la Angel Geographic. Claro, qué bueno, era, sí, eso. Interesantísimo. Interesante. Realmente, y una novedad a nivel neurológico. Ah. Realmente. Sí, viste que, mira, tenemos noticias de hace un año y medio, pero estamos en la ola de la ciencia. Mira, si hay una ola de la ciencia, estamos. Seguí cantando la canción de. La canción de Cablevisión. Seguí cantando la canción de Llamado en Espera. Y dije que empieza el California Day. Sí. Nah, esa no, esa es la horrible. Bárbara, ¿eh? Una de. Couldn't It Be Nice. Esa. Esa está genial. Es muy surfer. Escúchame, ¿salimos con el tema? No lo habíamos puesto antes. No lo habíamos puesto. Adelante con él. Para hacerlo, yo repasando esto, creo que venimos prolijo. La otra vez alguien nos festejaba nuestros programas que hacíamos cuando bajábamos un cambio, cuando estábamos hablando y se nos entendía lo que decíamos, claro, cuando no habíamos consumido ninguna otra sustancia extraña, se nos entendía más, era como así más, no sé, era distinto. Después del tema, etcétera, volverá el programa para la próxima. Vamos a plantearnos. Stay by my side, yeah. Cause if I feel this feeling, things won't ever be the same again, yeah. If planets collide, I won't mind. No, I'll be fine. Cause I can't see the sun anymore. I can't feel the drugs anymore. I can't see the sun. Are you my revelation? Are you the answer to my question? Have I wasted my time? Yeah. Cause if I feel this feeling, will you crawl out of your perfect skin? I feel tengo... Ahora es cuando seguíamos con el programa serio, ¿no? Sí, no, oh, no, no era serio, revés. Era... reflexivo, habíamos dicho. De un ritmo adecuado. Que no subiera los de... ¿Cómo es? Menos 22 decibeles. ¿En cuánto estamos? Que no llegue al cero, nunca. Ahí está. Digamos, ¿no? Que no... bueno. Que la gata... hablando del cero. Hablando del cero. No sé. En la otra mitad nos referíamos casi... casi nos referíamos a una noticia muy interesante que salió. Sí, sí. Esto es imposible, esto es imposible llevarlo por ese nivel. No, no, sí, la verdad que no, ¿no? O sea, empezó a contar... Empecemos, empecemos. Empezó a contar de qué se trata. Es más, leo la... Una breve reseña, ¿sí? Una mujer de Kansas aparentemente se sentó en el toilet... En el inodoro. En el inodoro. De la casa de su novio por... Acá donde usualmente se llena con una razón, ¿no? Sí. Porque tenía ganas. No, pero en este caso es una cuestión de tiempo. De duración. Por 2 años. Repito. Una mujer de Kansas aparentemente se sentó en el inodoro de su novio. En la casa de su novio. Por 2 años. Su novio dice que le llevaba comida y agua. Y realmente como que la incentivaba a que saliera del baño. A lo cual ella se negaba firmemente, porque no se levantaba el inodoro. Y finalmente, luego de 2 años, llamó a la policía. Él, ¿no? El grito de tengo una gorda taponando el... Bueno, no, la verdad es que debe estar ya loco, ¿sí? Exacto. Esta mujer fue llevada al hospital, donde le pudieron remover el asiento del inodoro. Lo tenía enclaustrado en el trasero. No, realmente, le tuvieron que remover el asiento inodoro de la piel. Está en una condición normal en este momento. Y las autoridades están investigando la situación, que ya te ya decir verdaderamente extraña. De Associated Press esta noticia, que dice... Dijo el sheriff, ¿no? Declaraciones del sheriff. Uh-huh. Ella no estaba pegada al inodoro. No estaba atada al inodoro. No estaba con pegamento al inodoro. Exacto. ¿Sí? Simplemente estaba físicamente estancada por su propio... atorada en su propio cuerpo en el inodoro. ¿Sí? Dijo el sheriff. Es difícil de imaginar. Todavía me cuesta imaginarlo a mí mismo. La policía encontró a la mujer vestida, sentada en el inodoro. Sus shortcitos abajo hasta la mitad de sus piernas, ¿sí? La mitad de sus pantorrillas. Sí, sí. Y parecía algo desorientada. Algo. La mujer, algo. Algo, un poco. Y sus piernas lucían como que estaban atrofiadas. Uh-huh. Ahora, vamos al rincón médico. Esa, no. Señor. Esto es importante. Doctor Manuel. Yo te dejé seguir, no te interrumpí ni una vez. Esa es la breve, la reseña de la noticia. ¿A qué grado de alienación puede llegar alguien para quedarse sentado 2 años en un inodoro? Por más que le haya pasado lo que le haya pasado. Pero ya como que veníamos hablando antes. Entiendo si te quedaste, porque ¿quién no se ha quedado 20 minutos en el inodoro? Exacto. 20 minutos reales, te digo, ¿no? O decir, me termino estas 2 páginas. Claro, y después me levanto. Claro, y resulta que te gustó y seguiste leyendo. Exacto. Un poco más y ese tipo de cosas. Te puede pasar, ni te digo el momento que empezaron a entrar en mercado los dispositivos portátiles. Bueno. O escúchame, los que fuman, lo que sea, en tu propio baño, justamente en el baño de arriba. Exacto, en el baño que a vos te gusta ir. El que te gusta ir, el que tiene las revistas ya. A mano. Esas revistas a mano. Los clasificados, lo que sé que leas por leer, porque es un momento así que lees por leer. La parte de atrás del shampoo. La parte de atrás del shampoo, no. La parte de atrás del dentífrico. ¿Por qué te estás riendo por eso? Pensé que era solamente yo. No. No van a mandar comentarios. No, obvio. Por favor, sí, he leído los contenidos. Los de más extraños. De las cosas más extrañas. ¿Viste eso que dicen savia vegetal de no sé dónde? No, pará. En el inodoro también lees cualquier cosa. Pero yo he leído esas cosas en la ducha. Sí, en la ducha. Que también te colgás. Che, a ver, Porque son de los que les gusta quedarse abajo de la ducha. Sí. Y sí, porque los que entran y salen no se pueden leer. No, no se pueden leer nada. No se pueden ni fijan que se tiran. Sí. Yo en la ducha que no uso lentes no puedo leer. Ah, claro. Ni crema de enjuague, shampoo, imagínate. No. Imagínate, me pongo a leer la letrita esa. No, pero tenés que admitir que la sensación de la ducha que te cae hoja lentita en lluvia, sí, es una lluvia y cae en lo más. Ah, yo también, a mí me encanta, disfruto. Es una de las mejores cosas de la civilización. Bueno, hay gente que no, hay gente que entra y sale. Sí. Y que sale con restos de jabón en el culo y decís, pará, no te enjuagaste, chabón. No, pasa que yo salí rápido. Aflojá. Claro. No estás de vacaciones. Estás compartiendo la ducha. Claro, tenés cuatro personas atrás tuyas que se van a bañar. Bañate tranquilo. Bueno, y. O sea que no estamos hablando justamente de tu baño querido, de golpe en un exceso de cariñosidad. Se fue a la casa del novio. Ya otro lugar complicado en el que no te metes y no estás. Me muero por saber. ¿Cómo fue el día cero? Eso es lo que más me interesa. Porque después, viste que el hombre es un animal de costumbre. Sí. Exacto. Ya casi. ¿Cómo fueron las primeras horas, las primeras semanas? El primer día. Sí. Que el tipo digo. Esta mina se piensa quedar ahí cuánto tiempo. ¿Hora cero? ¿Cómo fue la hora cero? Y no, la hora cero fue Chemo del baño. Julián, no sé cómo se llama. Lo dice acá. No dice. Johnny, ¿te puedo usar el baño? Pasa tranquilo, pasa cómoda. Sí, porque la verdad que los frijoles eso que comimos, listo. Lo que sea. La mina va, el tipo piensa, se va a espolvorear la nariz. Claro. Se va. Siempre queda la duda. Así calar un poco, qué sé yo. No fue el caso. No. Mira, pasan los 15 minutos. Los 15 minutos que el tipo está distraído preparando los tragos, viste, prendiendo las velitas, alguna cosa así. Estaba armando la cena, la situación. El nido de amor. Y. Ve que de golpe se da cuenta que pasó media hora, capaz. Qué extraño. Dice, qué raro. Ella es de tardar en el baño, claro. Pero tanto. Lo bueno sería que no hubiera tanta confianza como para que el tipo no vaya a tocar la puerta, tipo. Claro. Porque si no es, che, Gordi, está bien. No, ni te golpea, te abre. Claro. Te abre. O hay tanta confianza que la mina está con la puerta abierta. Claro. Decime si no es el padre del mundo. Claro. Yo, en el caso, bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? En mi caso, puerta abierta, orinando de espaldas a la puerta. Claro. Es lo más. Pero tenés que tener la tranquilidad que no se va a cruzar una amiga de mi hermano, por ejemplo. Claro. Un pie grande. Sí, al Yeti le digo. Es típico que se cruza pie grande, viste, con esa parsimonia del famoso video. Sí, video que va caminando y mira de costadito. Es excelente. El video es excelente. El video es lo más. Ahora, me imagino cuando el tipo fue. Claro, ya tipo. Está, hace una hora que entró. ¿Estás bien? Sí, ahora voy. Y la mina se. Claro, ¿habrá mentido al principio? Ah, vos estás. ¿Vos estás con la hipótesis de que al principio realmente se quedó atascada? No, pero planteemos esa situación, porque si no es una loca de mierda, claro. Que no se anima. ¡No, mira, salgo se fue más de acá! ¡Me quedo acá adentro! Y eso es feo para describir eso. Pero imagínate que la mía se quedó trabada. No, yo creo que... Claro, eso explicaría mucho más. A mí me divertía mucho más pensar que la mía no estaba trabada. Simplemente no se quería levantar. No me voy nada. No me voy nada. No me levanto. Pero no te quiero jugar al fútbol, te pido por favor. Los chicos me están esperando en la cancha. La cara del tipo. ¡Andate! ¡No me voy nada! No me voy a levantar. No. Me estás jodiendo. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Me tengo que ir a la cámara. No me levantas nada. Pero te pasa algo, te sentís mal, estás con cagadera. ¿Qué parte no entendiste de no me quiero levantar del inodoro? No me voy a levantar más del inodoro. Se acabó. Tráeme comida. Escúchame una cosa, Cristina. ¿Cuánto pensás que vas a aguantar en el inodoro? Me quedo lo que. Toda la vida. Siempre. A ver, ¿cuánto es siempre? Nunca más me voy a levantar inodoro. Ay, mirá, tengo una cosa. Ahí quédate. Quédate inodoro, a ver cuánto durás. En 15 minutos tengo listo la carne que tengo en el horno. Eso es el Señor de los Anillos. Claro, la cago. Me veo la trilogía entera. Y ella que se queda en el inodoro. Claro. Y cuando ya llegaba la parte que. El tipo se quedó dormido. Quedó el anillo en el. En el volcán loco. Dice, che, loco. No, el tipo se queda dormido porque la película es aburrida. Sí. Entonces va a ver. Se con levanta horas después. Va con la expectativa de abrir la puerta del baño. Se fue. Encontrar las luces apagadas, nadie está en el baño. Se fue a la casa. Claro, no. Abre la puerta y le encuentra contra la pared, semi desmayada. Dormida. Babeándose dormida. Dice, no. Al final no se va a ver nunca. Con las pantalitas a la altura de la rodilla. De la rodilla. Oh. Y te dice. Haciendo gana una practicidad casi desagradable. ¿Cómo era que se llamaba este chico? El chico, ¿cómo se llama? No sé, John. John. Y le. Mónica, ¿cómo se llama ella? Mónica. Sí. Mónica le dice, John, discúlpame, ¿podés tirar el botón que yo no llego? Ah. Claro, porque si es mochilita. Mochilita llega. No, no llega, justo es como rascarse la mitad de la espalda. Tampoco, tampoco claro, llega. Es como, ¿qué haces? Igual Andrés, yo te expliqué que te tenés que poder rascar la mitad de la espalda. Aunque sea ayudándote con la otra mano. No, empezá por abajo. Encará por abajo, ahí está. Sí, sí, se llega casi a todas partes. No, casi no. Te tenés que tocar toda la integridad de tu cuerpo. Hay un punto negro, viste, que quedó no, de nunca lavarse. Es como el punto ciego, pero no, tiene que estar. Te tenés que tocar toda la espalda. Bien. Saliendo. ¿Qué pasa? Mónica. No llega a, no llega, a apretar arriba, el botón. Si vos, claro. Está más arriba. Entonces, aparte que está medio. No, medio atorada. Mucha movilidad. No puede apretar el botón. Imagínate el hedor de esta situación. Obvio. Y... un hedor a baño público. Sí, sí. Y le dice, y otra cosa, me agarró hambre. No. No. Se acaba de declarar. La primera vez que le llevas comida a tu novia al baño, al inodoro. Es, o sea, hay un tema resuelto. Es un viaje de ida. Y sí. Sí, ya está. Realmente. Hay antes y después de la pareja. Hay un tema resuelto, ¿no? Sí. El inodoro. Pero. Ojalá. O sea, de las necesidades básicas hay un tema el resuelto. El problema se acentúa si es el único inodoro de la casa. Sí. Haceme un lugarcito, le dijo. No, no, no es posible. No, evidentemente tenía que haber otro inodoro. Los chistes que le habrá hecho. Realmente es muy fea esta situación. Es incomprensible. Es muy fea esta situación. Y imagínate el tipo se encapricha y le dice: no te llevo más comida. Sí. Te jodés. ¿Me traes comida o te pinto la pared de caca? A ver cómo, levántate. No, no, no, me levanto. Bueno, no, entonces, quédate. Te voy a morir de hambre. Y moriste de hambre. ¿Qué sé yo? Pasan 5 días. La mina bajó 5 kilos. Más 4 más de. No, acá hay algo muy extraño. Porque es si el tipo le seguía llevando comida, es que estaba alimentando esta situación. Sí, no, es que yo me imagino el tipo que. Mira, siendo el abogado del tipo, ¿no? Sí. ¿No? Me imagino el John en la situación en la cual, bueno, evidentemente no debe ser medio gorda esta señora, porque si no, como que la levantás y listo, la sacás vos de la fuerza. Mm. No sé, digo, en un momento. Eso, en la primera situación pasó eso, le dijo, a ver, John, tirá, y le daba las manos, claro. Ella. Pero a mí me gusta, como... me sigue gustando la que mira, no se, se negaba a levantarse. Pero habla más de una locura extrema. Extrema, pero bueno, fuera que la mina está atorada. ¿En qué momento, digamos, la cabeza de John dice, no? Bueno, necesita comer, necesita lo que sea. Y va y le alimenta en vez de ir a buscar al primo que es fontanero. Llamar a los servicios públicos. Claro, a los bomberos. Sí, a lo que dígame cuál es su emergencia. Se me quedó trabada en el inodoro. ¿Quién? Mi novia. Mi novia. Flaco, tenés que cambiar de perfil. Sí, la verdad que nos reímos, pero debe ser terrible. ¿Y esto debe ser terrible? ¿Te imaginas? No, no. Por ejemplo, a la hora de bañarla. No, ¿qué hace la manguerea? Nadie la baña. ¿A quién vas a bañar? 2 años de sin bañarse. Obvio, con la misma pantaleta que se sentó y la que le encontró la policía. ¿A quién le va a cambiar la ropa? ¿Vos te imaginas el hedor de esa pero persona? Pero desde ya, eso es lo que aparte, más. Aparte, los baños no se caracterizan por tener un buen paisaje. Exacto. Es un closet grande. Pero te lo describe a la perfección. ¿Viste eso? Eso suele pasar. Yo te digo, describime, no sé, una imperfección mínima del techo de tu habitación. Y capaz no podés. Claro. O sea, si yo te muestro una foto y te digo, esta tela de araña, sí. No la supiste. Y capaz vos no sabés que estaba. O del techo de un pasillo. De un lugar que vos ves todos los días. Sí, sí. Sin embargo, no me prestaste no la atención. Estás. No sé dónde estás, sí, sí. Este caso no. No, en la mina, imagínate que en el baño tenía esos mosaicos marmolados. Sí, sí. Ella veía caras. Seguía viendo formas. Tenía todas las fotos familiar en el mosaico marmolado. Sí, la Lincoln fue el primero que encontró. Después el perfil de un anciano que está siempre. Claro. El perfil de un. Y un monstruo. Siempre hay un monstruo medio extraño. ¿qué cosa esto? ¿Que alguien se puede quedar dos años sentado? Estoy medio sucio. El tipo agarra, viste, de la ducha. El luchador. Sí. Entonces, de lejos aprieta la mitad del duchador para que tenga presión y le tire un poco así. Le va haciendo lluviecita. Claro. Y ella, ¿qué pretende? ¿Qué pretende usted? No, es cero erótica la, cero la erótico, situación. La no tiene ni un poco de erótico. No, por favor. Bueno, así que. No pudimos ver una foto, así que. Eso hace más difícil. Ojalá la foto del post no sea esto. Esta. No, hasta el momento no apareció. ¿Quién te dice? En internet se encuentra cada cosa, doña. Así que vamos a aprovechar para leer los comentarios. Tenemos muchos comentarios. Sí. Tanto que leer los comentarios es una forma de decir. Yo quería empezar diciendo que tengo algo así como una batalla ganada con Luli. Que ella es de las que dicen, siempre caigo en el agujero negro. Siempre, nunca leen mis comentarios. Mentira, fue nuestra primera escucha del mes. Siempre, todos recordamos esa foto. Siempre leemos los comentarios. Ahora, no sé en, bueno, en qué momento de su carrera como comentarista la encontré y me dijo, nunca lee mis comentarios. Bueno, dijo, no posteo más. No mando más un comentario. Pero no. Yo dije, a ver hasta cuánto aguanta. Y si era de la que si era de este tipo. Por suerte se dio por vencida, sí. Y volvió a postear. Bienvenida nuevamente, Luli. Buenas, Luli. No sé, fue mala suerte. Realmente, los comentarios yo los leo todos. Creo que vos también. No. Sí, los leo todos. Es más, obvio. A vos te llegan al mail y a mí sí, no. Sí. Así que los comentarios los leemos siempre. Tenemos presente todo el cariño que nos manda. Y casi tratamos de leerlos al aire. Como podemos. O la lo que pasa es que si lo leemos al aire, se quedaría algo. Exacto. Entonces, lo agradecemos. Que agradecemos a. Agradecemos a. Para empezar, agradecemos a todos aquellos que nos comentaron por primera vez. Uh-huh. A todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Que son más que los que nos comentaron por primera vez. Esperemos. Si no, se. Igual sería un récord extraño, ¿no? Que la misma cantidad de gente que escucha posté sería como algo sería único en la podcastfera. Igual estamos mundial. Con los comentarios, no te digo con la cantidad bajada, lejos. Pero sí. Con la cantidad de comentarios, ¡epa! ¡Epa! Eso. Rankeando alto. Rankeando bastante alto. Así que sigan haciéndonos ese maravilloso favor. Ese maravilloso regalo que es la devolución. Abrir la página y encontrar un comentario. Sí, llena. Y aparte se abre más discusiones. Todo se enriquece el mundo. Otro que volvió, que estuvo un par de episodios sin postear, fue Tifón. Que cuando cambiamos la página volvió. Volvió Tifón. Yo pensé que realmente estábamos tristes. Se ofendió, dijimos algo que no le gustaba a Iván. Sí, sí. Aparte, es una persona que nosotros sabíamos que escuchaba muy atentamente los episodios. Sí. Evidentemente, hemos bajado demasiado la calidad. Surfer Boy, agradecemos muchísimo a tu comentario que dice. Yo me puse contento con el Surfer Boy. Dije, hemos tocado el éxito en Nahuel. Andrés me dijo, ¿hará cuándo? Cuando empezamos todo esto. Cuando Andrés tuvo la idea de poner el podcast, me dijo, ¿te vas a dar cuenta el día que alguien entre y postee y diga, hola, quería ser el primero en postear? Sí. Ese día llegaste a un nivel alto de tráfico, por así decirlo. Es un éxito. Bueno, sentiste contento. Hace tres episodios que nos está pasando. Nos está pasando que alguien pone y dice, Canterbury. Exacto. Es el first post tan mítico de lugares como Slashdot y cosas así que se hizo casi una costumbre. Así que me gusta. A mí, por lo menos. Bien, así que Surferboy fue el primer posteador del 34. Agradecemos también mucho a Ivain. También ya parte del elenco estable. El Rey Azúcar tuvo una descarga, no pasa nada, ya todo solucionado. Tuvimos un pequeño inconveniente con el 34, parece ser, por los comentarios. Jim Long, por ejemplo, nos comenta que no le funcionaba la descarga. No sabemos. Acabo de decir, Andrés, todo momento. Solucionado. ¿Sabés quién tiene la culpa de esto? Tu amigo. Tu amigo el de Archive. Nos tiene bronca. No. Aguante Archive, pero tu amigo no tiene bronca y nos pone ahí abajo. Claro. Entonces, por un rato lo bajás a 200k, claro. Pero después se cae, bueno, igual bien. Gracias Archive, porque según tu amigo, esto va a quedar acá por la eternidad de las eternidades. Pero no te quepa ninguna duda. Así que... hasta que revisen nuestros huesos fosilizados cerca de una heladera o algo así, tipo de... o sentado en el inodoro. Con los coxales en el pozo, tipo el cráneo que se cayó al pozo. Claro, los brazos y las piernas por fuera. Al costado, claro, tirados ahí. Ah, qué triste. ¿Imaginas el extraterrestre? El antropólogo diciendo: evidentemente murió sentado en el inodoro. No. Trató de desentrañar la forma del tipo. Era un ser con una especie de curva. Venía con una especie de asiento incorporado. No sabemos cómo se movilizaba. Quizás había dos tipos de razas, unos que estaban sentados y otros que los alimentaban. Era muy extraño. Y Bane, De nuevo, gracias. Pudo bajar el episodio. Lobizón, gracias. El comentario de Lobizón brevemente dice: increíble. Son pequeños grandes héroes. 1 hora 40 minutos sin contenido ninguno. No paré de reírme. Gracias. Porque yo leo ese tipo de cosas y digo... Gracias. Por la parte de héroes, ¿no? Porque sin la parte de héroes, ese comentario me hacía pensar. Digo, 1 hora 40 sin contenido alguno, no pare de reírme, ¿eh? Exacto. Ah, claro, bien. Pero lo de héroes dije, vamos, héroes. ¿Quién no quiere ser héroe? Me encantaría ser héroe, pero por algo en serio, ¿no? Por... no, por ¿sabes no que no? Hacer... A mí me gustaría ser superhéroe, por alguna boludez. Los héroes en serio siempre terminaban mal. Y... William Wallace terminó mal. Pero no, Cabral, pero pará, pero le están dando héroe por el mote de haber muerto en esas circunstancias. Claro, no. Pero vos podés ser un héroe y estar vivo y no tener una vida de ese estilo. Sí, pero por las dudas. Bueno. Voy a estar 2-1. Elegite un superpoder, a ver. Invisibilidad. Divertido como pocos. Divertido, pero no te llevaría a ser un héroe por el solo poder de la invisibilidad. Volar también estaría bueno, así tipo Superman que va a visitar Europa en 5 minutos. Tipo, ese tipo de vuelo, tipo. También está divertido. Está bien. Levitar y hacer levitar las cosas también estaría divertido. Telequinesia. A mí me gustaría poder algo así como clonarme. No. Y estar en más de un lugar a la vez. Hacer misma. Dobles. Exacto. Pero seguir sintiendo como... ¿entendés? Picarón. Porque si no es como tener un amigo, un claro, hermano, que sí, lo mandás claro. En representación. Sí. No vale. No vale. Que vos estás percibiendo al mismo tiempo los dos. Exacto. Claro. Decís, sí, cariño, aquí estoy. Mm. Y por el otro lado estás, Pepe. En el harén de... Bien, ok. El del harén fuiste vos, ¿eh? Sí. Que se entienda. Siempre minorista. Lobizón. Sosuke Hideki. También muchas gracias. Silvia de Nataderos. Con poco tiempo. Surferboard de nuevo. El Invisible también un fijo. Mayo, la pasó muy bien. Uh-huh. El Nano, que está siempre. El Nano también, de la vieja escuela. Higase. Meruku. Lo leí mal. Sí. Meruku. Lee el de Meruku. Meruku dice: primera vez que os escucho y acabo de quedar con la boca abierta. Hora y media de descojone con quesos y dos botellas de vino. Acabáis de ganar un fan incondicional. Estáis para encerrar, que lo sepáis. Me encanta. El exceso de ice. Yo cuando leo eso en ice, me digo, wow, sí, wow. Cuánto internacionalidad. Meruku, entonces, muchas gracias. Mumi, de nuevo. Bienvenido. Gracias, Mumi. Estuviste presente, así que. ¿Qué te puedo decir? Exacto, gracias a vos. El invisible lo habíamos dicho. Bueno, acá empieza la parte complicada. Alen, el Chanex. Ahí está. Y. Voy a leer el de Alen, el Chanex, cerrando la nota del episodio. Dale. Porque los atañe. Hola, pues aquí les dejo mi primer comentario del podcast. Yo conocí el podcast en el episodio del Lagarticrem. O como se escriba, me vale madre. Ese es excelente. Me vale madre, ya, me encanta. Ahí ya están haciendo gala de tus... ¿cómo era? Internacionalismos. Internacionalidades que te gustan tanto. para utilizar para correctamente el español. Claro. Si no, diríamos otra cosa. Aquí en México me cago de la risa cuando escucho este de la podcast. Ahí ya se nota la permeabilidad del idioma, ¿no? Como que vamos influenciando. Algo que me sorprendió es que no recuerdo en qué episodio trataron de resaltar que no caen en regionalismos argentinos. Y les tengo que decir algo. Todo lo que dicen son regionalismos. Como vos, pelotudo, entre otras cosas, ¿por qué no dicen otras cosas? Como por ejemplo, esa oración es genial. Esa oración es lo más. Igual me dijo pelotudo, cosa que me encanta también. Léeme esa oración de vuelta. Como sin vos, respirar, pelotudo. No, sin respirándose. Sí. Como vos, pelotudo, entre otras, porque no dicen otras cosas como, por ejemplo, pelotudo. No. Lo leí mal de nuevo. Sí. Como vos, pelotudo, entre otras, ¿por qué no dicen otras cosas como, por ejemplo? Y después dice, el lugar de pelotudo... Pueden decir pendejo. Ahí está. O yo sé que, pero estaría bueno eso. O yo que sé, pero estaría bueno eso. Ahí está. Perfecto. Soy yo que estoy diciendo hoy en la noche. Les quiero notificar que poseo el récord mundial por tener el correo electrónico más largo, por lo menos en México. Me está jodiendo. Ok, se cuidan. Excelente podcast. Me encantó el episodio en el que hablaron del rol. Bueno. Saludos para nuestro amigo el Edar. Ahora. Alen, el Chanex, sí, tiene que dejar ese correo. Quiero saber cómo es el correo más largo del mundo. Bueno, muchas gracias, Edar. Edar también, en el, estamos en el episodio pasado 33, dejó... que deja con su catarata usual de comentarios. Exacto. Uno más significante que el otro. Siempre son leídos y siempre son tenidos en cuenta. Ladrillo de Jenga uno arriba del otro. Estuviste jugando al Jenga, ¿eh? Sí. Zuntz, también Zuntz, muchas gracias. Uno desconocido. Han estado un poco lentos. Cuando el médico te diga 33, tú tienes que decir tres titres, trigres, tragan trigo, un trigal. Era obvio ese chiste. Era el chiste del principio. Le arrancamos con eso. En todo el episodio. A veces... tal. Era el chiste pedido de ese episodio y no lo hicimos. Martín El Cabe también, de nuevo, muchas gracias. Tenemos el acróstico. Hoy cerramos con el acróstico de Surferboy. Cassandra, también de nuevo, muchas gracias por tu comentario especial. Camila, lo de Camila realmente me llenó el corazón, me encanta. Por favor, léelo y yo tengo música. Después tenemos el de... bueno, entonces te leo el de Camila. Y yo leo, decidimos, cerramos con... dice, hola amigos de etcétera. Aquí les escribo ya que ustedes me hacen reír muchísimo todas las noches antes de acostarme. Y casi es algo que tengo que hacer, si no, no puedo dormir. La verdad es que a veces me quedo dormida escuchándolos. Grosso saber que funcionamos como una especie de... somnífero extraño. Pero no porque sean aburridos, sino porque lo escucho hasta dos episodios... ah. Pero no porque sean aburridos, sino porque me escucho hasta dos episodios. Así los haya escuchado. O sea, repite el episodio. Y sí, porque si no duerme muy poco esta chica, porque una vez cada 10 días... se queda dormida cuando ya el cansancio la vence. Dice, les cuento que no soy de involucrarme así en las cosas hasta llegar a este patético punto de escribir en una página de podcast, pero me caen bien y por eso lo hago. Espero seguir así e involucrarme más en esta humilde pero divertida página. Me gustó mucho el acróstico de Surfer Boy. ¿Qué vamos a leer ahora? Me parece que he escrito ya suficiente. Y eso porque estoy escuchando Hey You y me inspira. Jaja, bueno, saludos y estamos en contacto. Yo desde el principio interpreté como bueno lo de dormirse porque durante una racha de mi vida he tenido esa costumbre. Ahora la he abandonado en gran parte. Yo toda. En gran parte por la compañía. Pero. Y si dormí con. Que se complica. Sí, sería un acto de. Sería como incluir a alguien más, ¿no? Claro. Ahora se complica. Pero durante más de 3 o 4 años he tenido la costumbre que después se vuelve casi como requisito. Yo, mira. De quedarme dormido mientras escuchaba la radio. Es parte de mi infancia y mi adolescencia. Me dormí escuchando la radio. Uh-huh. Y recuerdo, no sé, muchas de esas noches con que eran 2 minutos de no sé, 2 noticias y 600 canciones. Claro. Era lo que conseguía encontrar en el dial. Pero realmente, o sea, llegar a leer esto, me encantó, ¿entendés? Sí, sí. Que sí, se duerman escuchándonos. Comentario de Orofa. El tren de muchas gracias. Y vamos con el acrónimo de Surferboy. El acróstico. ¿Acróstico? No sé, así no se decía. No sé. Por lo menos Camila dijo acróstico. Si Camila dijo acróstico, ya está. Es acróstico. Pará, no quiero quedar como un pendejo y decir. Ay, güey, me da madres. Acróstico. Acróstico, bien, perfecto. Estábamos con el Surfer Boy dice. Lo a ver, a ver, a ver. ¿Quién lo dice? Surfer Boy. En el episodio. En el episodio 33. Lo dijo un viernes 14 de marzo a las 2:44 AM. Bien. Te dice mucho del comentario. Exacto. Es una disposición vertical. Cual primer palabra de cada renglón lee, abre una oración. Abre una oración y en verticalmente lee etcétera podcast. Entonces, a ver, la E dice algo, la T dice algo, la C dice sí. algo y así. Se entiende, sí, ¿no? Se entiende. He enredado e improvisado, tremenda holgazanería. Cuando los escucho, estoy en mi cama, tarado parezco riéndome con la almohada. Era del podcast, raro es el suyo, anda boludo, no soy cojudo. Podcast. Pero al fin y al cabo, oh, son escuchados, donde en el mundo se encuentren los oyentes, Carmen San Diego también. Ay, qué risa que me dan, saludables serán todos mis cariños, pero y no sigan así, por favor. The Surfer Boy desde mi cuarto en Lima, Perú. Este son este otro, es el tipo otro de eso. Miel ¿qué? Para el alma. ¡Oh! Vamos a sacar el libro, el 18º libro de esos de chocolate caliente para el alma. Sí, sí. Queda haber 15 ya. De esa colección. De esa colección. Exacto. Comentario ya, para el alma. Ya tengo ya tengo la portada. La portada. Todo en rosa. Sí. Con una letra, ¿cómo se dice? Tipo en. Sí, manuscrita, tipo en script. De sí. Marca de agua en amarillo. Claro, de invitación de casamiento. Ahí o sea, está, ese tipo de letra. Ahí está, ahí está. Sí. Y lo podemos perfumar. Que dice: comentarios calientes para el alma. Para calentar no, el alma. No, es otra taza más, viste que son. Sí. Sí. Un jarrón. La. Una taza más de comentarios calientes para el alma. Esto vendría a ser como un balde de aceite caliente. Eso habrá sido hace cuánto, 10 años, ¿no? Que fue el boom. El boom, sí. Como ahora que todos los libros son la hermandad secreta del templario oscuro de los monjes benedictinos. Igual andás mucho por esa batea, te diría, porque... ¿Qué pasa? No, hay una... No importa. Eso es del año pasado igual, el año anterior también. Es de lo que vino después del Código de Da Vinci. Otro aburrido libro. No. No es tan aburrido. La película es más aburrida. La película es más aburrida. Sí. Creo que es todo, señor. No, habíamos prometido. Ah, vos tenías el mail más largo del mundo para decirme. No. Entonces, este es sí, todo, sí. Señores. Este es todo. Cerramos acá. Esto es todo lo que hay. Espero que estamos haya estamos en poco... época de escasez nacional. Espero que haya un poco más. No le vamos a hacer caso a nadie que nos venga a frenar. Señores, le ponemos el cuerpo a esta situación. Le ponemos cerramos el este episodio. Cerramos este episodio o arrancamos otro. No, cerremos. Cerremos este episodio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Esto por fue escucharnos. Todo. Gracias, señores. Esto y fue hasta la próxima. Etcétera, episodio 35. O sea, 35º episodio. Nuestro correo es correo@etcéteraPodcast. Ah, pará. ¿Qué? correo@etcéteraPodcast.com. Pará un poco. ¿Te acordás que estamos planeando algo muy grande? Queremos llegar a un número muy importante para nosotros. Sería cortar con una cadena. No, sería cortar, no. Subir a un escalón. Sí. ¿Lo digo? No digas la cifra. Ah. No digas la cifra. Pero para nosotros sería muy importante llegar a este peldaño que nunca nos hubiéramos imaginado llegar. Sí. ¿Digo cuál es la consigna? La consigna. O sea, lo que yo me comprometí. Sí. Bien. No, porque tengo que decir el número. No. Le buscamos la vuelta. La cosa es así. Tenemos un número importante de suscriptos, pero queremos que sean más los suscriptos. No importante te con I mayúscula, con I puesta así. Todo en mayúsculas. Todo en mayúsculas. ¡Importante! ¡Importante! Entonces, no queremos que te suscribas dos veces porque sería Impact 24. en ¿cómo se dice? Importante como placa de crónica. Muy molesta, sí. La placa importante. No. Entonces, sí. Cuando por sorpresa sí, nos encontramos en un número importante de suscriptos, cometí el error de decir, invito un vino. La cosa es así. Para festejar. Voy un poquito más atrás. Sí. Cuando yo no tenía idea de cómo funcionaba Mundo Podcast, Andrés viene y nos trae Mundo Podcast. Viene y me dice, tenemos que hacer algo así, listo. Eso ya es historia pasada. Ahora. No, un día tenemos que hacer el E True Hollywood obvio, Story. Ese capítulo va a ser memorable. En ese momento Andrés vino y me dijo. Pero eso cuando, ese cuando rompamos la marca de los. Cuando el salgamos. No, en serio. Ninguno. Y entonces la verdad lo que, de las drogas. Lo que pasa. Claro, justamente, porque vos dejás. Ninguno de los dos tomamos alcohol. Fuera de algún ámbito especial festivo. Sí. Y es más, determinada fiesta tampoco hay alcohol. No es una Pero en determinadas como momentos especiales de una reunión o de. Sí, una reunión con amigos. Una grabación de un podcast. Ese es el momento en el cual descorchamos y nos tomamos un vino. Sí. Pero, ¿qué pasa? No tomamos vino en caja, no tomamos vino, qué sé yo, un vino que no tenga una historia, ¿entendés? Claro. El vino tiene que venir con una historia, ponele, no sé. Este me vino lo, me lo... Se lo regalaron se lo a mi abuelo en la guerra. Mi padre, ¿entendés? En la guerra durante 5 años en el ano, no, en la cárcel no, de Corea. Una botella, no. Homenaje a Quentin Tarantino. Sí. Pero un reloj. Esto es una botella de vino. Un chardonnay. Claro. No, aparte, me imagino la fermentación enólica. No. La cosa es que Andrés me dice: cuando rompamos esta marca, nos tomamos un vino. Sí. Listo. Estamos por duplicar esa marca. Claro. Entonces, tenemos que tomarnos un vino del doble del valor. Sí, yo dije: quédate tranqui que para cuando lleguemos al doble de esto. Yo compro un vino el doble de caro. Exacto. Porque el otro, ¿cómo fue? ¿Lo pagamos? ¿Lo pagué yo? ¿Lo pagamos entre los dos? Sí, creo que lo tenía yo, no importa. El tema no es que. ¿Cuál fue? De ahí, bueno, en, no adelante, de ahí en adelante. Un vino de quedó, precio moderado. Quedó instaurado que. Ya el doble de precio. Acompaña. Es un vino ya, considerable. Es un buen vino. Y la historia de este vino no va a ser más que me salió. Claro. Me salió caro. Bien. Pero bueno. Este mensaje va para los que cada no vez, están suscriptos. Cada vez que este número se duplique, yo me comprometí a comprar un vino comprar más vino caro que cuyo precio acompañara al rango de. No, quédate tranquilo que vas a comprar vinos muy caros. Ojalá, así que cuanto más puedan ayudarme a que yo disfrute, porque lo voy a pagar igual, pero por lo menos disfrute del paladar de mi exquisito vino. Hay un punto, igual yo te digo, sin haber probado grandes genialidades de las bodegas francesas, hay un te punto digo, que hay un pagar. Punto, no, que son todos iguales. Nunca. Es el punto en el cual tu paladar no vale la pena. Exacto, nunca probé esos vinos de 18 mil dólares claro, la copa, bueno. Pero al nivel ese, uh-huh. Es todo lo mismo. ¿Qué estábamos diciendo? Mensaje para los que nos escuchan desde la página. Sí. Suscribite. Estamos cerca de. De la forma que quieras, suscríbete. Por RSS, por iTunes o por mail. O sea, suscríbete. Es fácil. Es amigable. Es divertido. Es libre. A las chicas les gusta. Suscríbanse, amigos, y nuestra comunidad va a ser más grande. Dejen comentarios. Disfruten este podcast. Gracias a todos por participar. Disculpen por las irreverencias. Y nos vemos para en adelante. El próximo. Nos vemos en el episodio que viene. Esto fue todo entonces. Sí. Cerramos seguro. Nuestra dirección es. Nuestra dirección es correo@etcpodcast.com. Y nuestra dirección es. ¿Nuestra qué? Es en el correo. Nuestro correo es. Y nuestra dirección de correo. Y nuestra. La dirección de nuestra página de página internet. Página de internet es. www.etcpodcast.com. Sin W también entra. Muy bien, etcpodcast.com. Gracias. ¿Qué pasa si pones etcétera en Google? ¿Probaste? Probablemente estemos etcétera en Google y estamos en como la página 8, pero estamos. Ahora ves etcétera poca en Google y estamos ahí. ¿Qué pasa si pones etcétera en la página de Google de Tupac? Se vuelve loca, se vuelve loca. Toma todo así, casi ¿qué pasa si pones etcétera en la página de Yahoo? en Yahoo, no tengo idea, porque no sé en Altavista. ¿Qué fue lo que pones en Grifo? En Lycos. ¿Te acordás cuando usábamos otro buscador y otro buscador? No se habían apoderado de nuestro correo, nuestro calendario, nuestro plancha Excel, de nuestras fotos. ¿Viste que Google tenía ahora la cosa de 20 médicos? No se me puedo mirar.